Pues ese es mi tío Amador haciendo el adobo del picadillo. De esas hay otra serie entera, ¿eh? Hay más. Que están todos ellos, como pues este lógicamente, todo, ¿eh? Haciendo toda, toda la labor allí en el patio de casa. Y se mataban pues tres cerdos en común. Y bueno, pues íbamos todos, porque a mí lo que me encantaba más de todo esto era el ir a hacer los tratos con ellos, con mi padre y con mi tío Amador, que además fue el que me enseñó a mí a conducir, por cierto. Y me encantaba marcharme con ellos, marchábamos a las 6:30 de la mañana e íbamos a hacer la ruta por Cerezales, por Santa María. Ya se hacían todos los tratos de los cerdos y ya después empezábamos con toda esta historia. Y bueno, pues aquí ya es donde se ve realmente lo que era el adobo. Ellas estaban limpiando las tripas mientras nosotros estábamos con esto. Sí, tarea dura y pasábamos pero un frío. Se pasaba bien, pero era duro, ¿eh? Hombre, claro que sí. No, y además... De era tiempo, duro de porque tiempo. Era el frío, o sea, sí. Te quiero decir, por mucho que metías las manos en sebo, te dolían las uñas. Uf, cierto.